Pensamiento y futuro en Conciencia y Trabajo. Seguimos en Conciencia y Trabajo por AM870 Radio Nacional. Nuestra dirección de correo electrónico es conciencia y trabajo, todo junto, @radionacional.gov.ar. En programas anteriores comenzamos a emitir la entrevista exclusiva con el historiador italiano Giovanni Levi. El pensamiento de este destacado intelectual está considerado entre los más influyentes en la historiografía contemporánea. Autor de un libro clave para el método microhistórico, Levi reflexionó con nuestro programa sobre el revisionismo histórico, la microhistoria y el individuo. En esta segunda parte de la entrevista realizada por Carlos Uboschi, Giovanni Levi analiza los usos de otras formas de documentos visuales y audiovisuales. El cine. El cine, por cierto, es como la literatura, es la expresión de una sociedad, se puede utilizar muy bien. La fotografía. La fotografía es un instrumento muy difícil que historiadores y antropólogos muchas veces utilizan poco tautológicamente, se puede decir, porque muchas veces la fotografía es simplemente la expresión, un ejemplo de algo que los historiadores están diciendo con palabras. Hasta ahora son muy pocos los libros que han sido capaces de utilizar la fotografía como una mayor información, se puede decir. La historia oral. El oral tiene otras complejidades, que son el problema de la relación entre entrevistador e entrevistado, el problema de la modificación de la memoria en situaciones de entrevista y la falsedad muchas veces de la memoria, la simplificación que la memoria sugiere en la situación de oralidad, de contar las cosas, de narración, etc. En este sentido, yo creo que son instrumentos muy importantes, pero que hasta ahora no tenemos una reflexión bastante sobre la utilización historiográfica de estos instrumentos. Era Giovanni Levi quien analizó algunos de los métodos no textuales de la historia. En la actualidad se debate el rol del historiador frente a los fenómenos sociales que suceden en el mundo. En Italia, este debate cobró más importancia a partir de las políticas del exmandatario Silvio Berlusconi. Giovanni Levi da su opinión sobre la posición que debe tener un historiador en relación con lo que sucede en su país. Es entender una cosa que muchos historiadores no entienden, y muchos políticos no entienden, es cómo funciona una sociedad católica. Yo creo que gran parte de la explicación del fenómeno Berlusconi es explicar cómo funciona una sociedad que tiene dos sistemas normativos al mismo tiempo operantes, el del Estado y el de la Iglesia, y que en este sentido tiene instituciones débiles porque las normas morales, políticas, religiosas son ambiguas, porque tienen dos centros que emiten normas. Yo creo que tenga muchas relaciones, muchas semejanzas también con la situación argentina. ¿Cómo funciona políticamente una sociedad católica? Es el problema historiográfico para mí de hoy fundamental en Argentina como en Italia. En esta concepción católica de la que habla Levi aparece la figura del Vaticano. Para nuestro entrevistado, el Vaticano no tiene culpa en el problema de la sociedad católica, tal como él la analiza. Yo no creo que el problema sea el Vaticano, en el sentido que cuando yo hablo de catolicismo no hablo tanto de una religión, que es un hecho personal e individual, hablo, se puede decir, de una antropología que ha producido en el sistema moral argentino-italiano siglos de doble normatividad, se puede decir. En ese sentido, el Vaticano hace su política y tiene todos los derechos de hacerlos, ma la presencia de una Iglesia Católica ha producido una antropología específica de los países católicos que son el tema de mi interés hoy. Otro de los temas que analizó el historiador italiano Giovanni Levi es la relación de la historia con las ciencias sociales. Mi opinión es que es una opinión, se puede decir, veteromarxista. Yo no creo que existan tantas ciencias sociales. Yo creo que el historiador, como el sociólogo, el antropólogo, son la misma cosa. Es muy difícil poner límites, confines entre ciencias sociales. Yo creo que nosotros debemos utilizar todos los instrumentos para comprender el problema que buscamos de comprender. En este sentido, yo no creo que esta diferencia entre antropología o sociología o historia o economía. Por cierto, están especializaciones universitarias, académicas, pero mi convicción es que la ciencia social es una sola. La historia de la ciencia es fundamental para comprender los descubrimientos y los avances que fueron realizando a lo largo del tiempo. Por eso no escapa Giovanni Levi a analizar el tema. Hoy están muchas comunicaciones entre historia social e historia de la ciencia. Pienso a los libros sobre Galilei de Redondi, por ejemplo. Buscamos de imaginar una historia que mezcla la producción científica con el clima cultural general en el cual se produce ciencia. En este sentido, creo que no debe existir una especialización demasiado sectaria, demasiado separada de la historia de la ciencia y de la ciencia. Creo que sea un sistema que debe ser en el ámbito general de la historia cultural, social, de la misma historia, de la historia general. Era el historiador italiano Giovanni Levi quien concedió una entrevista exclusiva a Conciencia y Trabajo.